lesbianas no somos mujeres. Nuestra supervivencia requiere de la inversión de toda nuestra fuerza en la destrucción de la clase de las mujeres, cuya existencia permite a los varones adueñarse de las mujeres. Este propósito lo lograremos únicamente a través de la destrucción de la heterosexualidad, en tanto que sistema social basado en la opresión de las mujeres por los varones que elabora la doctrina de la diferencia entre los sexos como justificación de esta opresión. Monique Wittig. De camino al lago, me paraba a visitar los perros y los cachorros de las dependencias traseras del edificio de la Sociedad Protectora de Animales. Los perros empezaban a ladrar y se paraban sobre las patas traseras cuando yo me acercaba a la valla. ¡Shh! Les advertía yo. Sabía que nadie tenía permiso para estar ahí. Un spaniel pasó el hocico por la cerca. Le acaricié la cabeza. Yo buscaba al terrier que me gustaba. Solo se había acercado a la valla a saludarme una vez, olfateándome con cautela. Por lo general, por más que lo llamaba, se quedaba echado con la cabeza apoyada en las patas, mirándome con ojos melancólicos. Me moría por llevarlo a casa. Esperaba que lo adoptara algún chico que lo quisiera. ¿Sos varón o mujer? Le pregunté al perro. ¡Guau, guau! No vi al hombre de la Sociedad Protectora de Animales hasta que ya fue demasiado tarde. Vos, ¿qué estás haciendo ahí? Me habían pescado. Nada, dije. No estaba haciendo nada malo, solo les hablaba a los perros. Sonrió. No pases los dedos por la valla, pibe. Algunos muerden. Sentí que las orejas me ardían. Asentí. Buscaba a ese chiquito que tiene las orejas negras. ¿Se lo llevó una familia buena? El hombre frunció el ceño un momento. Sí, dijo después. Ahora es muy feliz. Yo me fui corriendo hacia el lago, donde atrapaba renacuajos que luego guardaba en un frasco. Me apoyé en un codo y miré las pequeñas ranas que se subían a las rocas bañadas de sol. ¡Cao, cao! Un gran cuervo negro volaba en círculos sobre mí y se posó luego en una roca cercana. Nos miramos en silencio. Cuervo, ¿sos varón o mujer? ¡Cao, cao! Me reí y me acosté de espaldas. El cielo estaba azul. Fantaseé que yacía sobre las nubes blancas de algodón. Sentía la tierra húmeda en la espalda. El sol picaba y corría una brisa fresca. Me sentí feliz. La naturaleza me abrazaba y parecía no encontrar nada malo en mí. Cuando volvía, pasé junto al grupo de los carneros. Habían encontrado un camión abierto estacionado en una pendiente. Uno de los chicos mayores soltó el freno de mano e hizo que dos chicos de mi sector del complejo tuvieran que correr para que el camión no los atropellara. Jesse, Jesse, se burlaron al pasar a mi lado. Brian dice que sos una chica, pero yo creo que sos un mariquita, dijo uno de ellos. No dije nada. Bueno, ¿qué sos? Agité los brazos. ¡Cao, cao! Dije riendo. Me dijeron que una imagen siempre vale mucho más que mil palabras, si es verdad. Por eso te voy a dibujar un laberinto, un esquema de mi estado emocional. Así te puedes organizar. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Hola. Ay, ¿se escucha mi voz o no? Yo creo que sí. ¿Qué dicen del otro lado de la pecera las lesbianas? ¿Sí? Que nos acompañan. ¿Se escucha? Y yo acá te escucho. Hola. ¿Cómo andan? Muy bien. Buenas noches. Programa especial, ¿no? Ah. Yo creo que todos son especiales. Todos tienen algo especial. Siempre. La editorial se la seguíamos dedicando a Shirley porque sí. Mel nos hace acordar a ella. Bueno, seguimos recordándote, Shirley. Shirley siempre. Ay, sí. Sí, la editorial fue el segundo capítulo de Stonebatch Blues. Un pedacito leímos. Bueno, y... ¿Por dónde se comunican con nosotras? Sí. ¿Y dónde estamos? ¿Quién sabe? Radionauta. ¿Quién sabe? Estamos en Radionauta. La radio de Lorca, chicas. La radio de Lorca Vázquez, bueno. Y nos podés encontrar por teléfono. Los teléfonos son 451-6917 o 221-670-5190, perdón, discúlpenme, no, trabé. No pasa nada. La redes. Traba se trabó. Las redes sociales, Polésbica en el Bar en Facebook y Polésbica en el Bar en Instagram. Nos escribís tus mensajes y nosotras, lesbianas, las recepcionamos, te lo pasamos todo por la radio. Te podemos hasta, no sé, hacer un turno. Bueno, todo, obvio. Todo después completo. Vamos a pasar cuáles son los trabajos autogestivos de todas nosotras y ahí te podés pasar tu teléfono. Y hoy pasa música DJ Whiskey. Whiskey. Ay, ¿qué vamos a tomar? ¿Whisky? Y seguramente, whisky? Porque hoy es la polésbica en el bar es así. Y somos autogestivas también, que sí. Es algo que tenemos que decir. Y la autogestión la bancamos en esta oportunidad con una rifa que vamos a hacer. Tenemos placer siempre para sí, regalar. Obvio. En cada rifa. En el este caso, esta vez uno de nuestros emprendimientos autogestivos que nos auspician rifa un dildo de Ciprina. Bueno, un dildo de Ciprina. ¿Quién se lo gana? Bueno, no sé, tienen que comprar la rifa. Se comunican con algunas de nosotras. Pueden escribir a Polésbica y pueden venir acá al piso. Pueden venir a la radio tranquilamente. 12:30. Bueno, no entendemos. Querida, sí, ya está. La cucaracha, sí, 50 pesos. Chicas, ¿cómo no le vamos a decir el valor de la rifa? Claro. Qué colgadas que somos. Lo que pasa es que tenemos problemas con siempre la plata es, viste, sí. Traba, raro. Bueno. Ay, sí, mal. Tenemos que agenda. Agenda. Un montón de cosas. Toda la agenda. Igual hoy es cortita. ¿Sí? Ay, menos mal. Un poco. Bueno, contame, ¿quién empieza? Nos olvidamos de algo. ¿Quién pueden empieza? Llamar y escribir para decirnos o promocionar su evento también. Claro, por ahí hay un evento que nosotras no sabemos al claro. Que nos querés invitar. Querés invitar a las oyentes, les oyentes. Querés, o querés invitar a las voces. Ah, también. Porque nos conocés por voces. ¿Y vos qué vas a estar conduciendo? Contame. Yo voy a estar conduciendo el 8 de septiembre la drag, digamos. ¿Dónde va a ser? Va a ser en Guajira y bueno, nada. ¿Cómo nada? Marita Mala Party. Ah, Marita Mala Party. Ay. Mirá de qué detalle te olvidás de lo de la Marita Mala Party. Es que me avisaron tarde, chicas, disculpen. Perdón, me llegó el info recién. Las estrellas son así. Claro, estamos acostumbradas. Estamos despistadas. Bueno, en Guajira, nada, entonces. En Guajira, el sábado 8 de septiembre, bueno, me van a estar escuchando y me van a conocer, bueno, no sé. Me encanta. Anfitriona. Soy la anfitriona, mal, un poquito, voy a ser un poco más venenosa que acá, así que preocupense. Bueno, esto recién empieza. Claro. Y bueno, ¿y hoy? ¿Qué hay hoy? Contame vos. Yo te cuento que hay el mañana, que estoy re comprometida con el evento de mañana. Vos contame el de hoy y yo te cuento el de mañana. Bueno, dale. Hoy está la drag fiesta en Capital Federal, en la confitería, Avenida Federico Lacroce, número 2963, a partir de las 29:59 horas. Viaja la drag. A la madrugada de mañana. Me encanta. Mañana. Ya estamos saliendo. Es el, sí, ya. Yo, cuando terminemos acá, por ahí. Obvio, capaz, acá, yo es también. Es así la caravana, Lely. Sí, así. Hay que hacerlo así. Me encanta. Mañana, como festejamos el Día de les Peluqueres, vamos a hacer una merienda de rape. ¿A dónde? En Cósmico. Les invitamos a todos a raparse. Yo sí. Me hice el pelo es hace gratis. Poco, así es que gratis. No. Rapar acá. Bueno, puedes ir a raparte de 17 a 19, es gratis, la rapada, y hay un montón de cosas. Hay karaoke, hay una muestra. Sorteo de cortes de pelo. Sorteos de cortes de pelo. Sí, estamos vamos regalonas. Sí, merienda suculenta. Merienda suculenta, hay de todo. Hay una muestra que está en la sede de Robert de Fran Carranza y una de Juan Dice que está en Cósmico. Pueden ir a ver todas sí. Esas cosas, a comer, a hacerse un karaoke, a gestionarse la música que tienen ganas de escuchar también. Claro, también, obvio. Ahí vamos a estar, invitamos a todos los colegues. A todos los que se quieren sumar, vamos, sí, chicos. Sí, más por vale, favor. Pero bueno, por supuesto que a nuestros colegas también. Claro, los peluqueros, por favor, que estén escuchando, preséntense mañana. En Cósmico, acuérdense. Sí, y mientras esperás a que tu amiga se rape o tu amiga se rape, jugás al arcade Army of One. Me encanta, sí, todo yo no posible. Te entendí nada, pero bueno. Es un juego. Que ¡ponele! También el mismo sábado va a tocar Dani Umpi y Potra. Contame, ¿qué hacemos? ¿Vamos a buscar las entradas a la anticipada 150p en la disquería? Sí. ¿No? 54, 8 y 9. 54, 8 y 9 en la disquería. Sí, conocida, me parece. Sí, es conocida. Ahí, cerquita y de la Plaza también sí, en, una cuadra de Plaza en Fun Home. Esto es 49, número 724. Ahí puedes comprar las anticipadas para ir a ver a Dani Umpi y a Potra. Sí, Homefun es la dirección del evento, así que seguro ahí también la puedes comprar, pero no de preventa. Ya la compras. Ya la compras. Dale. El domingo festival, ¿qué hacemos? No, Festival Muro Muerte, especial John Waters. Esto sigue siendo mañana. El sábado. Uy, oh. No, qué caravana. Bueno, ay, chica, bueno, pero tenemos la agenda completa para el fin de rock, un juego. Rock, sí, rock, siempre rock. Agenda. No lo puedo creer. Desde justo las 22 horas en el Centro Daniel Omar Favero. Bueno, es especial. Calle. ¿Cómo? Calle 117 y número, no me acuerdo, 42. Sí. Sí, 42 está, y 41. Perdón, no me acuerdo nunca la dirección. 117, 42, 41 y 42. Sí. 40 y 41. Ahí te das cuenta, el Favero, 107 y 40, ahí está, la quinita. 117, vamos a estar, va a estar lleno de mostris afuera. Obvio. Ay. Que sabés dónde es el Favero. Más vale que sí. Sí, un caprichoso, humilde y mugriento homenaje a nuestro amado pontífice de la basura, John Waters. Wow. Va a estar lleno de amigas. Ahí vamos, oh, a estar también. Vamos a estar en todos lados. Somos tantas que... Mugre o muerte. El sábado lo tenemos completo, chicas. Vamos. El domingo descansamos. Ponele. Sí. Domingo y lunes por ahí descansás y el martes te vas al entrenamiento. No, bueno, yo no quiero descansar. ¿Qué? Porque los lunes no trabajo. Así que, por favor, si alguien sabe... Por favor, que avise. Que avise. Bueno. Descansar también es un evento. A ver. Bueno. Vos no te querés descansar. Este nomás, domingo no. Acá. Y bueno, cada cual. Bueno. Sé, bueno, y los martes, entrenamiento funcional de la Real a las 17 horas, en 47 entre 11 y 12, número 840, venía a entrenar con amigues. Me encanta. Ah, hay que estar preparada. Ya hace un montón que no voy, así que me deben seguir esperando. Y bueno, en algún momento vas a llegar. Siempre sí, están no, las... llegué, pero siempre tarde. Y bueno, llegas. Siempre están las lecturas marica. Ah. Acuérdense, las lecturas maricas. Se comunican con Alepa, es a las 19 horas, pero la dire se las va a pasar Alepa. Seguro la marica. Y siempre el ciclo de cine, marica, también, que va a estar girando ahora por lugares, por centros culturales, me contaron. Así a que ciclo de contaron. Cine en Cósmico, putito, putita, putita, trolite, trolite, entrada libre, gratuita, es en Cósmico a partir de las 21 horas, todos los miércoles. Y cuando cambien de sede, avisamos. Dele. Bueno. Bueno. ¿Y qué hacemos? No, está la drag el sábado 8, pero todo lo vamos a volver a contar siempre. Obvio, siempre lo vamos a estar contando. Tenemos tiempo... para que nos escuchen. Mándenos mensajitos. ¿Qué hacemos? ¿Nos escuchamos un tema y después les contamos? Tema. Los sí, vamos a un tema. ¿Cuál? Vamos a un tema. Poema, whisky, más... Ser lesbiana es arrojarse al incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Bienvenidas a Lesbos. Polésbica en el bar. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Ahora sí, estamos con vino, todas sentadas en la mesa. Esto sí es una verdadera mesa de polésbica. Estamos como queremos. Tenemos un montón de emprendimientos que no contamos, autogestivos de un montón de amigues polésbiques. si te, Yoshi, si te tenés que mudar o tenés que, no sé, llevar a la gatita a la veterinaria, ¿a quién llamás? ¿Yo? Viejo. A Flete Santuán, obviamente. Obviamente que a Flete Santuán. Te amo, mi amor. Y sí, obvio. Nos mudó los colchones. Ay, sí, nos mudó, ¿no?, los animales. Nos hace el aguante en todo. Muchas gracias, Olvídate, Antoine. Muchísimas gracias por estar. Bueno, ¿qué más? El número es... Y el número lo vamos a poner en las redes, obviamente. Obvio, bueno. Sí, tenemos encargada a Beatriz de Burlingame, que está hoy descansando un rato. Está encargada de las redes, ella seguro se los va a comunicar. Después, como vamos a festejar mañana el Día de les Peluqueres, sí, quiero que... publicitarme y publicitar, sí, a la peluquera que te hizo el color a vos, Yoshi, que estás divina. ¡Ay, la peque divina! Peque, pequi, peluquería y corte, ay, salvaje. Mañana vamos a festejar nuestro Día Internacional. Bueno. Y ahí, sí, la peque, peque, peluquería, gracias, corte salvaje. Gracias a vos. Bueno, estoy con un color divino. Y si te querés agujerear, ay, en la cara, el cuerpo, ¿con quién? Llamamos. Con Kat Trans. Kat Trans. Divina, estuve en un evento hace poquito y le hice un piercing a una amiga, una grosa total, como te acompaña con el piercing, con el dolor, el agujerito, el dolor, es una genia total. Y si necesitas sonido, para la fiesta del domingo, que no hay evento. Vamos a hacer una fiesta. Aclararle el sonido a Donita Waters. Donita Waters. Donita Waters. Me encanta. ¿Dónde está? También, bueno, Donita. Y Donita está trabajando para una muestra que hace el próximo sábado, que seguro vamos a estar publicitando el próximo viernes. No nos el adelantamos, pero te mandamos, bueno, un beso. Le mandamos, Martina, un beso, que amor. Seguro está trabajando en eso, por eso no pudo asistir. Haceme a mí en pelota. Besos, Marta. Tenemos también el emprendimiento Ciprina. Ciprina es quien auspicia la rifa autogestiva que tenemos, que de paso meto ahí la, el bache de la rifa de autogestiva. Vamos de vuelta. Sale 50 pesos y podés escribir a Polésbica, pasar a buscarla por varios lugares que tenemos. Casa, sí, casa por lo sedes menos. Sedes por todos lados de Lesbos hay. Olvídate. Se comunican. Fer Guaglianoni, Guaglianone, diseño en comunicación visual. Te haces la... ¡Ay, muda! Para... el casamiento, no. Para lo que el evento que necesite, el evento se diseña. Que necesite, es ella es la que te va a criticar y te va a decir, esto lo pones acá porque te queda bien o mal. Si no, llamame a mí, que no te haga ningún problema, que yo te digo dónde podés hacer todo. También, siempre va a haber alguien que te va a, besito, a zafar. Ferias, ¿dónde compramos ropa? Yo la compré en San Martín hoy. ¿Qué? Nada. Yo compro en Pez. ¿Pez? Obviamente, tiene los mejores precios, las mejores prendas, te eligen todo lo más lindo. Yo me he visto en Pez. Bueno, bonito, Pez, barato. Ay, tengo que ir a Pez. Y aparte no sabés lo que... quién te atiende. No te, ¿quién?, puedo decir, anda y sorpréndete. Bueno, dale. Feria de ropa usada también, Plugo. Plugo. Ahí en... Me la debo, todavía no fui a Plugo. Yo tampoco. Bueno. ¿Qué pasó? Ay, yo fui pero estaba cerrado. Bueno. Llegaste tarde. Ah, nunca que nos manden los horarios. Que nos manden los horarios, horarios, la dirección y bueno, en Plugo. Después, yo sé que está llegando una lesbiana que tiene un emprendimiento de delicatessen riquísima que se llama La Picarona Picada. La Picarona. Ella nos va a gestionar todo lo que tenemos que comer. Bueno. Pronto llega con eso. Tenemos una entrevista. Sí, después sí. Seguimos. Después seguimos diciendo las cositas y bueno, la pasamos con. Bárbaro. Pase. Dejamos a las chicas. A las chicas que trabajen que tranquilas, divinas, espléndidas. Cata, chao, chao. Las presentamos. Lady Cata. Gracias, chicas. Sandra Celeste. Sandra, a mí me Celeste gusta más llamarme licenciada Pasibuti. A vos, Sandra y Celeste, ¿no? A mí, Sandra y Celeste. Yo soy Sandra y Celeste. Como Ortega y Gasset. Bueno, Agus, ¿estás ahí? Hola, sí, estoy acá. Hola. Estamos hablando entonces con Agus de la Asamblea Lésbica Permanente, que nos va a contar un poco de qué se trata esa situación, esa movida. Y, Agus, tenemos la política, la postura en este programa de que las entrevistadas se presenten a sí mismas. Bueno, me parece bien. Bueno, soy Agus, soy de Capital, milito en la Asamblea hace un poco más de un año, soy comunicadora y no sé qué más decir, me gustan los gatos. Bueno, es bastante ya. ¿Y sí, querés contarnos qué es la Asamblea Lésbica Permanente? ¿Cómo surgió? Bueno, somos una organización de lesbianas, trans y cis

Quiero que me perfecto. Hablen de todas las tortas rockeras que hay. Bueno, muchas. Estuve viendo un montón. Increíble. Sí. Todas. Arranquemos con la inventora del rock. ¿Quién? ¿Quién es? Sí, viste que nos han engañado toda la vida. Viste sí. que te dicen que el rock lo inventó Elvis Presley y no sé no. qué pavada. Y al final no. Era toda una mentira increíble. Lo inventó una negra lesbiana, Rosetta Tharpe. Ahí va. Bueno, nada. Empezó nació, a tocar re chiquita. Sí. Cuatro y, años tenía. Sí, re chiquita, mal. Estadounidense, de Arkansas. Ahí va. ¿Lesbiana? En Cotton Plant. No nació. Sabemos. Hay unos videos en YouTube que están muy buenos. Búsquenlo. De ella tocando con unos tapados de piel increíbles. Ella tocando su guitarra blanca. No, no, muy mona, mona. Ay, mona, sí. mona. Buenísima. La quiero conocer. Sí, total. Bueno, fue anunciada como la pequeña Rosetta Nubin, el milagro de la guitarra y el canto, acompañando a su madre, el evangelista, en la iglesia de Dios en Cristo, Church of God in Christ, que es el Kochit en Estados Unidos. Tocaba la mandolina y predicaba en las iglesias del sur. Ella nació en Cotton Plant. O ahí sea, va. Como todo también relacionado con el tema del gospel y todo eso también sí. de ese momento, ¿no? O sea, siempre básicamente la gente blanca apropiándose de la cultura negra, ¿no? Tal o cual. Sea, sí, sí. Eran bueno. cantos religiosos y de ahí salió la primera canción de rock, de cantos religiosos de Rosetta Tharpe. Y así hemos estado engañadas cuántos años, ¿no? Pensando así, que un tipo blanco tocaba la guitarrita. Mira, tremendo. Y después seguimos, siguen. Hay una sí, lista sí. increíble, porque aunque no parezca, hay muchas lesbianas, chongas, chicas, girls. Que cantás la canción. Y no nos damos canción? Cuenta, ¿viste? Es como que... ¡Ay, entró! Entró la amiga acá. Entró yo. ¡Hola, chicas! Debbie Harry, ¿la conocen? Es la cantante de Blondie. Canta? Blondie que I viene ahora, pará, que yo estoy que me muero. Y bueno, dale. Hago los calzones. 17 de noviembre. Sí, más o menos. Tremendo. Con Azealia Banks. Qué lindo. Tiempo de sobra para... ahorrar. ¿Cuánto vale la entrada? No sé, pero lo vale. Todo lo vale. Todo lo vale. Y sí. Bueno, viene Dalila ahora el 30 de agosto, loca. Y... también lo vale. También vamos a ir otra lesbianota. Es así. Es así. ¿Quién no baila como loca con One Way or Another? Sí, o con un montón de otras cosas más. Tiene unos temas muy disco Max. También y distorsión, o sea, para todos los gustos. Sí, regia. Después tenemos a otra lesbiana que muchas veces se dijo que era bisexual, pero era lesbiana. Ay, bueno, ¿qué pasa con las bisexuales? No, pero es que nunca no tuvo un novio. Chiquis, es que, no, sí, no, pero no es por inicializar a las bisexuales. Pero nunca tuvo un novio, Jean Chaplin. Rockera y bisexual. Claro. ¿Cuál es la onda? Bueno, además... aparte de trans. Janis, te voy a decir que a mí me conquista por alcohólica. Ay, sí. Tipo... y bueno, por... pero... sí, por drogona. Mal. Hola. Reventada, ¿viste? Esa voz de reventada ya es... sí. Puede contra todo pronóstico. Take another little piece of my heart. Mal, sí. Es como que te va desgarrando por dentro. Me encanta, sí, sí ella. Se hizo famosa con Mia y Bobby McGee. No es de las, no sé, a mí no me gusta tanto esa. Pero a mí me gusta más Piece of My Heart. Sí. Esa me encanta. ¿Será cierto ese mito, que ese mito urbano, ese mito del rock que dice que se ahogó en su vómito, en su propio vómito, al igual que Jimi Hendrix? Se murió de una sobredosis. Se murió de sobredosis. Nunca se supo si se suicidó. Para mí no, o más glamour. ¿Qué es eso de que hay otra Whitney Houston? No, igual ella tomaba heroína y esa semana se murieron 7 personas más del mismo dealer. Venía mala. Estaba mala. Era mala, de la mala. No le compramos, ¿viste? Yo te dije que no le compré. Vos tenés contactos. Sí, cantante de blues. ¿De quién hablamos ahora? No, bueno, ahora hablamos de Sinead O'Connor. Ahí va. Quizás la conozcan más porque rompió o quemó, no me acuerdo, una foto del Papa en vivo. La y pelada. En directo. La pelada. En Saturday Night Live. Me encanta porque siempre nosotros nos acordamos por alguna, dije, la pelada, la narigona, la chueca, y siempre intentaremos, ¿viste? Después somos las discriminadas. Muy controvertido eso que hizo en su época. O sea, ¿En qué época la hizo más o menos? Y eso fue más o menos en el 90, sí. Creo que estaba Juan Pablo II. Ah, pero a Juan Pablo II hay que quemarla directamente. Y, ya está. En esa época como que era bastante radical hacer eso, quemar una foto del Papa live, in the live television. Sí. O sea, sí. Sin duda alguna. Sin ser repudiada en el intento. Sin no llevarte un par de bardeadas en el camino. Después, ¿quién sigue? A ver. Viene Joan Jett. Joan Jett. Una Riot Girl. ¿Conocen la canción I Love Rock and Roll? Obvio. Si no la conocen por Joan Jett, tal vez la conozcan por Britney Spears, que hizo un cover en los 2000, donde ella está muy mona, monísima Britney, con un traje de cuero, bailando en una moto. Que estaba roja, puede ser. Inolvidable. No sé si estaba roja. No, sí. Sí, no sé. Es verdad, está con un traje de cuero negro, sí, es verdad. Sí, pero, potra. Nuestra adolescencia. Si no sabían, es un cover de Joan Jett. Ahí va. Y hicieron una biopic en el 2010 que se llama The Runaways, que trabaja Dakota Fanning en esa película. Y nada, yo la vi y me encantó. Mm. Y a ver qué sigue ahora después. Y sigue Leslie Gore. Lily Gore es la que canta It's my party and I cry. Ay, if I want to cry. Bueno, if I want todo, to. La conozco, obvio. También es otra que canta You Don't Own Me. Yo soy muy de la fonética. Of your toys. Yo de lo que me están hablando, disculpen, soy muy chica. Ella es como de la época de los 50, más o menos. Buah, es como yo esa no época. No, nadie, olvídate, ninguna de las que está acá. Olvídate. Bueno, no sé. No sé. A ver, ayer estás por ahí, decime, ¿estuviste? No está atenta. Bueno, sigamos con las rockeras. Sí. Sigamos con quién sigue. Con Linda Perry, la cantante de Pink. ¡Ay, la amo! Linda Perry, la cantante de Pink. ¿Por qué es la cantante de Pink y no Linda Perry? También, segunda voz, ella sí es lesbiana, ¿cómo? Declarada. Sí. ¿O no? Sí, Pink? Sí, se casó con la comediante y actriz Sarah Gilbert. ¡Ay, qué diosa! Sarah Gilbert, se come un apéndice. Y Leslie Gore también, perdonen que vuelva para atrás, pero no, Leslie Gore también era lesbiana declarada. Lo declaró en su show de televisión en el 2005. ¡Ay, qué diosa! Ay, info de último momento. Me faltan los anteojos, dejá mis anteojos. ¡Ay, no, sos una vieja chota, sí! Bueno, no nos perdamos. Para, y después quería preguntarte por una que ha sido muy repudiada y muy vista tipo como una mala total, que mira, casi te digo. Nuestra querida Courtney Love, que siempre se dijo que lo asesinó el marido y no sé qué, pero si lo asesinó, lo bien que hizo, o bueno, no sé si lo bien que hizo, pero habrá tenido sus motivos, no sé qué. Viste que siempre es como la mala. Como, sí. La mala que mató Kurt Cobain. Bueno, viste, qué sé yo, no sé. Bueno, algo habrá hecho. Habilitame el micrófono del público. Opinen en las redes. Opinen en las redes, por favor. Si la bancamos a Courtney o no. Polémica en el bar. ¿La bancamos o no la bancamos? Si la mató, un chongo menos. Sí. Aparte, a Kurt Cobain mató. No mató a cualquiera. A nadie menos. A nadie más, a nadie menos. Un chongo, bueno, el verdadero chongo menos. Otra es. Sigamos con el otro porque nos estamos yendo de mambo. No, nunca nos vamos de mambo. Ponele. Muy bien. Centrada siempre. Lidia Tamunt. Vamos con Lidia Tamunt. Murciana, formado parte en los 90 de Hello Cuca, pseudo rockabilly con tintes punk y DIY. En 2008, fue a partir de 2008 que con sus trabajos en solitario comenzó a despuntar en el mercado nacional. Después de pasar por sellos como, bueno, como algunos, y colaborar con algunos grupos como Hidrógenes, la artista ha fundado su propio sello. O sea, Lidia Dumont tiene su propio sello de discos. Muy bien. Después también tendríamos que nombrar a Caitlin Hanna, aunque no está acá en este resumen, pero creo que se merece un lugar en este top. Y yo le mando un beso a mi amiga Katy Perry. Nos estamos olvidando un montón. Mirá, sí. No sé, te pienso otra acá, sí, de la nada. Pensemos, no sé, en Lidia Lunch. Mirá, precursoras, si las hay, Lidia Lunch. O sea, escuchen sus temas, sus cosas, mírenlas. Le dejamos un trabajo para la casta. Una Lidia Lunch, por favor, se lo pido, escuchen a Lidia Lunch. ¿Seguimos con otro tema o no seguimos con otro tema? Hay un montón de rockeras, no hay más. No, bueno, ¿no hay más rockeras? No, bueno. Hemos hecho una lista muy acotada igual. ¿Qué acotada? Lo que pasa es el tiempo que tenemos. Es el tiempo que tenemos y también es como un pequeño muestrario. No te alcanza la vida para poder dar cuenta. Nos está diciendo de que por favor la redondeemos. No, nada que ver. Tenemos todo un montón, una hora más de programa. La operadora, la lesoperadora. Diciendo la operadora, me está diciendo en estos momentos que tenemos que redondear. Por favor, se lo pida. ¿Se pusieron la gorra o no se pusieron la gorra? ¿Qué pasó acá? ¿Se pusieron la gorra? ¿Qué onda, loco? ¿Cómo es? ¿Qué pinta? En todo caso, visera, nadie se pone la gorra. Bueno, chicas, vamos a contar que estamos acá viendo, no sé, muchos colores estoy viendo acá en la compu. Yo tengo una historia para contar de una traba que estoy completamente muda, mudísima, mudísima de lo que me enteré hoy. ¿Qué pasó? Bueno, no, hace unos días, pero hoy terminé, profundicé la investigación. Resulta ser que la peluquera, vieron que estamos con esto de festejar el día del peluquero, sí. De las lesbianas rockeras o las freak rockeras, yo pensando... Vos sos la torta peluquera. Sí. Un montón de cosas. Dale, mi amor. Bueno. Investigué quiénes eran. Queríamos investigar con la Robert, que te mando un beso, Robert. Robert, eran presenta. Las primeras peluqueres que aparecían, que salían del closet como peluqueres. Y hay un montón que ya vamos a ir nombrando a medida que vaya pasando el tiempo. Le vamos a dedicar un evento en la pelu a cada una de las peluqueres. Pero hay una que fue peluquera de Coco Chanel, de Edith Piaf, de Brigitte Bardot, de Marlene Dietrich, de todas las mostrísimas. O sea que tienen como 70 años más o menos. Ya no está entre nosotras, imagínate. ¡Ay! Sí, ha tenido una vida de locas, de locas. ¡Qué diosa! Estaba obviamente invisibilizada totalmente. Nos despedimos. Se quiere ir a fumar la torta. Chao, amor. Chao, gracias, rockera. Nosotras dos seguimos con el programa, no se va. Nosotras seguimos acá con la peluquería. Es un par de gatitos. Estamos haciendo ruido. Un par de gatitos de color. Ella fue una de las creadoras de la peluquería moderna. Peinó a todas estas mostras. A principios del siglo XX fue la que revolucionó las melenas de todas las mujeres, masculinizándolas, porque fue la que creó el corte a la garzón, que me imagino que muchas de ustedes alguna vez lesbianas han usado. A la garzón sería al estilo James Dean. Claro, la garzón es este el degradé no. Enrapado, rebajadito, bien peladito, nuca pelada. Ayer lo usaste vos en algún momento. Sí, es un corte muy lesbiana. Claro. ¡Ay! ¡Diosa! Del otro lado de la cucaracha. Estamos acá atrás de la cucaracha. Bienvenidas, chicas. Saluden todas, por favor. Tengo un papelito. ¿Cómo que no? Sí, salió. Ah. Se está. Qué pena. Vamos a concentrarnos, vamos, porque esto se va de tema. Descontrolé todo. Yo quiero que. Me encanta el descontrol igual. La traba descontroló todo. Quiero que quede claro que esta era una travesti, pero que la estamos sacando del closet ahora porque estuvo invisibilizada toda la vida, obviamente. Porque en realidad lo presentan como el peluquero. ¿Cómo es? A ver, que me perdí acá en el. Es el emperador de los peluqueros. Ay, el encima el emperador. Presento. Yo diría la terrible traba y el emperador. Aparte, si le ven la foto, la buscan como Monsieur Antoine. Monsieur Antoine, no sabes lo que es. Monsieur Antoine, por favor, tenemos que buscar a Monsieur Antoine. En 1925 puso el primer salón en la Quinta Avenida, después de haber puesto ya 110. Bueno, me decía, ¿cuál lo vamos a ver en blanco y negro entonces? En Estados Unidos. Ay, pero qué diosa. Muy diosa. Era una obsesionada de la muerte, se obsesionaba con la muerte y dormía, se había hecho para dormir un féretro de cristal, usaba zapatos de cristal que se había mandado a hacer. El último tiempo es de Polonia y el último tiempo se mudó a vivir ahí antes de morirse. Qué lindo, en el 76. En el 1976, Fue una mostra, y miren el nivel de mostrés que pidió que después de muerta cremaran sus restos y que dejaran la mano derecha guardada en un cajoncito rojo, porque era la mano con la que había peinado a todas estas mostras que les conté, la Coco Chanel, la Brigitte Bardot, la Piaf. Entonces su mano derecha está guardada en un altarcito rojo. Mostra invisible. ¡Qué diosa! La emperadora peluqueras, la emperadora de los peluqueres. Bueno, ¿con qué seguimos, chicas? No le quiero cortar el mambo, pero bueno. Está seguimos reuniendo. ATR, la traba, me encanta. Obvio. Vamos con un tema, seguramente, ¿o no? Vamos con un tema. Léeme el tema. ¿Qué tema? ¿Cómo se? No sé inglés, disculpen. Hello. Medio mutante inestable. Medio mutante inestable. Bueno, yo le mando un saludo a Valentina Pedeira. Que se recupere. Chao. Jugate al lesbianismo. Acá no hay reglas para el placer. Polésbica en el bar. Porque una vida libre de heterosexualidad es posible. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Bueno, volvimos después de esta zarpada columna zarpada en chonga. Y seguimos recordando y extrañando a la Shirley Bombón. Así que le vamos a dedicar esta crónica del MBL. Ah, bueno, acá volvió nuestra amiga Ximena. Siempre llegando tarde. Hola, siempre llegando tarde la nena. Bueno, acá está la nena. Este mes que está llegando, septiembre, Virgo ay, season. Ay, callate, es el señor. Cumpleaños de la Yoshi. Basta, me siento más vieja. ¿Qué vas a hacer, Yoshi? ¿Fiesta dónde? No sé todavía, me parece que estoy pensando y lo estoy tirando al aire en Cósmico. Pero ah, bueno. Pa, pedilo Cósmico al aire que nos están rato, escuchando. Bueno. Cósmico, ya saben que lo voy a hacer ahí. Ah. Bueno, recuerden, el 11 de septiembre la nena cumple años, no vamos a decir cuánto, pero... Es 28, de... mi amor, yo no me ofendo de la edad, yo no sé cómo... Sos una bebé. Pensé que cumplías 27. Nena. Ay, no, 27 tengo ahora y estoy hecha mierda, así que te preocupate. Bueno, como les decía, seguimos recordando a Shirley, nuestra amiga, así que le dedicamos esta crónica del MBL que nos hace pensar mucho, mucho, mucho en ella. Y se llama El último beso de Loba Lamar, crespones de seda en mi despedida, por favor. El último beso de Loba Lamar, crespones de seda en mi despedida, por favor. Ingenio de cola y astucia callejera tuvo ella para lucir ese nombre, esa chapa de vodevil portuario que coronaba la pista al ser anunciada por el animador. Al retumbar el mambo número 8, los clarines, el pestañazo sangrado de los focos y las palmas aplaudiéndola. Esas manos cacheteando su poto flaco de hombre tiritando al son de los tambores. Quizás por eso se puso Loba Lamar, por el cochambe mojado de su piel oscura, por el lucha aceituno de su pellejo estrujado por los marineros. Pero Loba Lamar era también otra cosa, una lágrima del amé negro, un rescoldo pisoteado del África travesti, un brillo opaco entre las luces del puerto, cuando volviendo sobre sus pasos a la pieza de mala muerte, tropezaba en las escaleras rodando por los peldaños entre carcajadas ebrias y un penetrante olor a su seno. Era difícil mantenerse en pie a esa hora, después de haberse mambeado toda la noche con esos tacoagujas imprescindibles, después de aguantar el mareo del sida, nublándola, confundiendo el cielo con el mar, que a ratos salpicaba las olas con un vértigo de estrellas. Entonces la loba creía que todo había terminado así de rápido, así sin dolor, así de pronto la muerte sidada era un paso en falso en medio de la pista, un caminito de chispas sobre el mar Caribe, un paisaje al otro mundo. Una luna en el agua, arrastrada por el vaivén tropical y sin retorno de la epidemia, pero siempre al despertar la encontraba donde mismo, saltando de un lucero en lucero, y el paso en falso no era la muerte, más bien un pálido regreso a su indigencia de loca sin gloria. La loca nunca entendió bien lo que era ser portadora, por suerte, si no el SIDA se lo hubiese llevado más rápido por un tobogán depresivo. La lobita no tenía cabeza para relacionar el drama de la enfermedad con el positivo del examen. Ella creía que todo estaba bien. No había cómo convencerla de que ese visto bueno era un desahucio. Y aunque giraba y giraba el papel médico entre los dedos, no le entraba en la cabeza ese ejercicio matemático de invertir el más por menos. Su cabecita de pájara nunca dejó entrar la aritmética. Jamás se ordenó en cuadritos de sumas y restas. Ella siempre fue una loca porra, negada para el estudio y para entender problemas de conjunto en el colegio. Que el más menos da negativo o el menos da positivo, a la chucha los números, a la cresta la vida. Si estoy premiada, este papel no me va a convencer, decía. A la lobita nunca la vimos triste, pero igual una nube turbia le entró en el mate. Por eso guardó el examen y respiró hondo hasta consumir el aire viciado de la pieza. Se tragó de un suspiro todo el mal olor hasta alterar la gravedad de la noticia. Después fue hasta la ventana y la abrió sobre el óxido de los techos marinos. Tomó uno de sus mechones desvaídos de color por la tintura barata y lo arrancó con un sonido de papel rasgado. Lo miró relampaguear cobrizo por un rayo de sol que pegaba en el vidrio y lo dejó ir, flotando en el aire de plumas que amortiguaba la tarde. La lobita nunca se dejó estropear por el demacre de la plaga. Entre más amarillenta, más colorete. Entre más ojeras, más tornasol de ojos. Nunca se dejó estar, ni siquiera los últimos meses, que era un hilo de cuerpo, los cachetes pegados al hueso, el cráneo brillante con una leve pelusa, y ahí la veíamos torneada por el sol, aunque es invierno en mi corazón, repetía incansable en su show de doblete, cuando la fatiga no le permitía el baile. Para nosotras, las locas que compartíamos la pieza, la loba tenía pacto con Satanás. ¿Cómo va a durar tanto? ¿Cómo se ve bonita a pesar de que se deshoja de costras? ¿Cómo, cómo y cómo? Sin acetate, a puro pulso la linda, a puro ánimo la cola resiste tanto. Era el sol, el buen tiempo, el calor. ¿Por qué aguantó como una guinda todo el verano, todo el otoño que fue tibiecito y al llegar el invierno, al llover la salmuera entumida de la garúa porteña, recién dio síntomas de despedida? Cayó al catre de una vez y para siempre y ahí empezó el calvario. La lobita, después del examen, nunca quiso que la lleváramos al doctor. Son parientes de los sepultureros, decía. Tampoco soportaba esos centros de ayuda para enfermos. Parecen campos de concentración para leprosos, como en la película Ben-Hur, la única que había visto en su vida. Y recordaba clarita la parte cuando el joven va a buscar a su madre y la hermana y hermana al leprosario. Y ellas se esconden, no dejan que el joven las vea así, despellejadas, cayéndosele la carne a pedazos, porque ellas habían sido preciosas, regias, tan lindas, pero nunca tan como lo va la mar, deliraba la loca noches enteras contando la misma película. Ardiendo en fiebre, se juraba en galera romana junto a Ben-Hur, y nos hacía remar a todas, encaramadas en el catre que amenazaba hundirse, cuando las olas calientes de la temperatura la hacían gritar: ¡Atención, rameras del remo! ¡Adelante, maracas del mambo! Teníamos que turnarnos para cuidarla, para poto como a una guagua. Éramos sus nanas, sus enfermeras, sus cocineras, la tropa de esclavas que la linda mandoneaba con sus aires de Cleopatra. Tuvimos tanta paciencia con la loba que contábamos hasta 20 veces para no apretarle el cogote, para que se callara y nos dejara dormir un poquito, al menos una hora, en todas esas insomnes noches que duró su larga agonía. Su demencial estado de reina moribunda que no quería estirar la pata, que se le ocurría cada cosa, cada excéntrico antojo, a medianoche, en pleno invierno, lloviendo, quería comer duraznos frescos, y partíamos las tontas, juntando las chauchas, a todo aguacero, mojadas como diucas por las calles desiertas, preguntando, despertando a todos los almaceneros del puerto, subiendo y bajando cerros hasta encontrar un tarro de fruta. Y cuando llegábamos estilando como perras, la loba nos tiraba el tarro por la cabeza porque ya se le había pasado ese deseo. Ahora quería helado de naranjas. ¿De naranjas? No puede ser de otra cosa, niña. En Chile no se hacen helados de naranjas, lobita, entiende. Pero ella insistía en que tenía que ser de naranjas, amenazando con morirse ahí mismo si no le llegaba el perfume agridulce de esa fruta en primavera. Y en pleno junio, las locas escarchadas de frío volvían a salir a la intemperie hasta conseguirle el helado donde un argentino malas pulgas, que después de llorarle el tango de la mamacita agónica, accedía a venderles un barquillo. Y ni aun así la lobita podía dormir, ahora pensando en la carne rosada de melón veraniego. ¡Ay! Suspiraba la marica por el dulzor calameño, como si temiera no llegar a vivir a enero, como si no quisiera irse con ese deseo frustrado que le secaba la boca. Porque en el invierno no debe haber duraznos, ni naranjas, ni melones, y tanto calor debe dar una sed. ¡Ay, esclavas de Egipto! ¡Tráiganme melones, uvas y papayas! Deliraba la pobrecita despertando a toda la casa de pensión con sus gritos de embarazada real, como si la enfermedad en su holocausto se hubiera convertido en preñez de luto, invirtiendo muerte por vida, agonía por gestación. El sida para la loba trastornada se había transformado en promesa de vida, imaginándose portadora de un bebé incubado en su ano por el semen fatal de ese amor perdido, ese príncipe de Judea llamado Menjur, que le había plantado la fruta una noche de galera romana y después, al alba, se había marchado dejándola preñada de naufragio. Así, noche tras noche, la oíamos llamarlo y tratábamos de complacerla en sus antojos de loba parturienta, porque después le dio por preparar el ajuar del príncipe que iba a dar a luz. Nos puso a todas a tejer chales y gorritos y chalequitos y botines para su nene. Nos hacía cantarle canciones de cuna y mecerla, abanicándola con plumas como si en verdad fuéramos esclavas de Nefertiti en gestación. En algún minuto, agotada de cansancio, nos lograba meter su película convenciéndonos tanto que todas llegamos a creer que se produciría el alumbramiento. Por eso las locas atinaban a levantarse a todo frío, estornudando, escuchándole sus fantasías de psiquiátrico, sus últimos devaneos, su vocecita estrangulada por la tos cada vez más apagada, pero siempre dando alaridos de órdenes. Todavía altanera, abría la boca como un hipopótamo del Nilo y se quedaba muda con su mandato faraónico de par en par. Y nosotras allí sentadas esperando, tapando los espejos para que la loba no regresara a buscar su imagen, rogando, pidiendo, suplicando que llegara pronto el avión de ninguna parte, enjugándole el sudor, rezando Ave Marías y Rosarios Colas como música de fondo, todas allí, más pálidas y temblorosas que la misma lobita, esperando el minuto, el segundo que partiera la loca y se acabara el suplicio. Toda la noche, mirándole su cara, que en realidad se puso hermosa, como una azucena negra, la piel de seda relampagueó en ese abismo. Como un cisne de oscuro nácar, su cuello drapeado se dobló como una cinta. Entonces, por la ventana abierta, entró un chiflón como témpano de tumba. La loba quiso decir algo, llamar a alguien, modular un aullido en el gesto tenso de sus labios. Abrió los ojos desorbitados, tratando de llevarse esa foto postal del mundo. Todas la vimos aletear con desespero para no ser tragada por la sombra. Todas sentimos ese hielo que nos dejó tiesas sin poder hacer nada, sin poder dejar de mirar a la lobita que quedó dura con las fauces tan abiertas sin poder sacar el grito. Nos quedamos como tontas asomadas al zaguán de su boca, tan abiertas como un abismo, tan abiertas como un pozo negro, donde apenas asomaba su lengua parlotera. Su boca sin fondo, su boca paralizada en la A gigante de esa ópera silenciosa, su bella boca deserrajada como un túnel, como una alcantarilla que se había llevado a la lobita en las aguas cochinas de ese remolino siniestro. Y entonces recién reaccionamos, recién corrimos al borde de esa zanja gritándole para adentro, «¡No te mueras, lobita linda, no nos dejes, preciosa!» Sollozábamos asomadas a su garganta, metiendo las manos en esa oscuridad para agarrarla del pelo en su caída, todas juntas haciendo fuerzas para alcanzarla, para tirarla de regreso a la vida, tomándole las manos, friccionándole los pies, zamarreándola, abrazándola, cubriéndola de besos. Los colas lloraban, los colas se reían neuróticos, los colas traían agua, empujándose sin saber qué hacer ni cómo atender a esa visita tan inoportuna de la señora Muerte. Y en ese río de llantos vimos partir a nuestra amiga en el avión del SIDA, que se la llevó al cielo boquiabierta. «No puede irse así la pobrecita», dijeron las locas ya más tranquilas. «No puede quedar con ese hocico de rana hambrienta, ella tan divina, tan preocupada del gesto y de la pose». Lo Balamar debe permanecer en el recuerdo, diva por siempre. Hay que hacer algo. Traigan un pañuelo para cerrarle la boca antes que se agarrote. Un pañuelo bien grande que alcance para subirle el mentón y amarrarlo en la cabeza. Amarillo no, tonta, porque es desprecio. A Lunares tampoco, porque parece mosca pop. La lobita nunca se lo hubiera puesto. Verde menos, porque odiaba a los pacos. Celeste jamás, es de guagua prematura. A ver ese de gas azulina con hilos dorados. Ese mismo que estáis escondiendo, maricón cagado, con tu amiga muerta. Este sí le queda regio y alcanza a sujetarle las mandíbulas antes que se ponga tiesa. Anudado en la frente, por favor, no, que esas puntas se ven como orejas de conejo y parece Bugs Bunny, la pobrecita. Tampoco le dejen la rosa en el cuello como si fuera una campesina rusa o Heidi. Más bien al costado, aquí como cerca de la oreja, como lo usaba la Lola Flores, la faraona que a ella le gustaba tanto. Bien apretado el nudo, aunque le cruja la jeta, para dejársela bien cerrada por lo menos una hora hasta que cuaje y se endurezca. Pero al cabo de una hora, mientras las locas bañaban el cadáver con leche y almidones de reina babilónica, mientras se embetunaban el cuerpo con cera depilatoria hirviendo para dejarlo tan lampiño como una teta de monja, al tiempo que una le hacía la manicure pegándole caracoles y conchitas y moluscos como uñas postizas, otra le acerruchaba los juanetes y callos descamándole el piñén calcáreo de las patas. Porque usted, mijita, era como Cristo, que caminaba sobre el mar sin tocar el agua. Usted, pochocha, no era tan negra, era floja la cochinilla que le hacía asco al jabón y solo sabía pintar si se perfumaba encima de la mugre, decían las locas escobillando con cloro a la lobita, que se fue poniendo rígida a medida que le depilaban las cejas y le encrespaban las pestañas con una cuchara caliente. Entonces le sacaron la marra de la cara para maquillarla y felices se dieron cuenta que la presión del pañuelo en la barbilla le había cerrado la boca tan hermética como una cripta. Pero al tensarse el músculo facial, los labios apretados de la loba comenzaron a dibujar la macabra risa post-mortem. «¡Ay, no!», gritó una de las locas. «Mi amiga no puede quedar así, con esa mueca de vampiro. Hay que hacer algo. Traigan toallas calientes para ablandarla. Casi hirviendo, total la pobrecita ya no siente». Pero al calor de los trapos el nervio maxilar se encrespó como un resorte y los labios de la loba se entreabrieron en una carcajada siniestra. «Parece que lo hace a propósito la chistosa», refunfuñó la tora, una loca maciza que había sido luchadora en su juventud. «Déjenmela a mí». Y todas nos quedamos mudas porque cuando la tora se enojaba era cosa seria. Solo atinamos a sugerirle que no le hiciera que lo hiciera con cariño. «Fíjate, niña, que la lobita está en enclenque». «No se preocupen», dijo la tora bufando, «a mí no me la va a ganar». Entonces la vimos desaparecer y volvió enfundada en su traje de lucha libre, con la capa escarlata y la máscara de diablo que le había valido el título de Luzbel, la llama invencible. Luego la tora de unos cuantos saltos hizo un par de tiburones y nos pidió que la aplaudiéramos, y en medio de esa algarabía de plaza andaluza, la tora se puso seria, cortó los gritos con un ch de silencio para concentrarse. No volaba una mosca cuando se arrodilló a los pies de la cama y se persignó ritualmente como lo hacía antes de iniciar el combate. Y de un brinco se encaramó sobre el cadáver agarrándolo a charchazos. ¡Paf! ¡Paf! Sonaban los bofetones de la tora hasta dejarle la cara como puré de papas. Entonces levantó su manaza y con el pulgar y el índice le apretó fuerte los cachetes a la loba hasta ponerle la boquita como un rosón silbando. «Chúpese de muelas, mijita, chúpese de muelas», como la Marilyn Monroe le decía, dejándola con ese gesto por mucho rato. Casi una hora le tuvo los pómulos apretados con esa tenaza hasta que la carne volvió a tomar su fúnebre rigidez. Solo entonces la soltó, y todas pudimos ver el maravilloso resultado de esa artesanía necrófila. Nos quedamos con el corazón en la mano, todas emocionadas mirando a la loba con su trompita chupona tirándonos un beso. «Habrá que taparle los moretones», dijo alguna sacando su polvera Angel Face. «¿Y para qué? Si el rosa pálido combina bien con el lilo cerezo». Bueno, hola. Acá, estamos en al el aire. Bueno, llegamos. Eso fue una crónica de Pedro Lemebel que se llama El último beso de la loba de mar. Y bueno, corresponde a De la seda me cambié en de despedida, micrófono, por favor. Bueno, dale. Loba a la mar. Loba la mar. El último beso de Loba la mar. Bueno, yo me estoy despidiendo, ya me estoy yendo. Antes de que te vayas, le mandamos un beso a la Pupé, que nos está escuchando desde Punta Alta. ¡Ay, volví, Pupé! Necesitamos gente de Punta Alta. Los militares son bienvenidos acá. Ah. Mentira. Y otro beso a Sabrina X, que está con bronquitis. Ay, Sabri, te amo, te estoy extrañando, dale, después hablamos. Bueno, yo le mando un saludo a Cami, que está enferma, pobrecita, a Valentina Pereira, que le queda poco, y bueno, nada, un besito. Y a todas las tortas que están riéndose de allá, porque le dije que a la Valentina le quedaba poco. Es verdad. Ah, no, mentira. Te amo, Valen, un beso, recuperate y nos vemos. Me están diciendo que no me meta el micrófono en la boca. No, que no lo toques. ¿Por qué? Porque todo lo que vos tocas se hace como... Bueno, nos vamos con un tema musical. Dale, nos vamos con un tema musical. Nos vemos y gracias por oírme. Nos vemos el 8 de septiembre en Guajira. Que voy a estar de conductora. Besito, chau, chau. Torta no... My advice to young girls would be, go home after school, pretend to go to sleep, while your parents argue in the kitchen, put on some makeup and dress up. You sneak out of the window and meet your friends in the corner. Together you're strong. You walk the streets. Face the city. Face the night. City is yours. Ser lesbiana es estar en estado de pereza y de disponibilidad. 0800 lesbiana, lesbiana disponible. ¡Miau! Antes que nada, quiero reagradecer, queremos agradecerle a Banda de Whisky. Gracias, Banda de Whisky, por musicalizarnos toda la noche polésbica. DJ Banda Whisky. Banda Whisky. Ahora sí, Isla. Sí, bueno, acá... ¿Qué nos vas a leer? Y unas reflexiones que nos han mandado en nuestras redes sociales. Y que, bueno, si nos mandan cosas, capaz que si están buenas las leemos. Las leemos. Esta vez... Una lesbiana nos manda cosas. Nos manda Valequier, ¿no? Valequier. Bueno, nos mandó unas cosas que estuvo pensando, así que las vamos a leer ahora. Dale. Turbada por el nivel del debate y por el remolque inoportuno y estresante de mi auto, les comparto algunas reflexiones, revisando y reversionando palabras que serán seguro distorsionadas por el espejo desde donde las escuché, de les enormes Luli Sánchez, Gaby Díaz y Tom Máscolo en el conversatorio sobre militancias de la disidencia sexual por el aborto libre, legal, seguro y gratuito, experiencias de lesbianas y transmasculinidades. Abre una pregunta que recorre mi cuerpo, despertando el motivo consciente que me llevó a ir hasta Capital a este encuentro. ¿Cómo reinstalar la visibilidad de las identidades no cis heterosexuales en el debate de la ley por el aborto? Reinstalar y no instalar, porque lo que ha sucedido es que la marea verde se ha llevado puestas a las identidades no hegemónicas con un discurso fuertemente heterocentrado. Aquellas que fueron pioneras en el trabajo por el acceso seguro al aborto. Me refiero especialmente, y por mi identidad, a las lesbianas, pero también a las transmasculinidades, que hoy somos incluidas bajo el eufemismo no discutido por nadie de cuerpos gestantes, entre comillas. La campaña oficial se ha encargado, y creo que ha logrado en cierto sector de la sociedad, instalar el cuestionamiento a la maternidad obligatoria, aunque con ciertos reparos técnicos que creo necesario revisar. Pero no ha cuestionado nunca la heterosexualidad obligatoria. ¡Chin! Y por ello, aún se producen micro ACVs en los cerebros de los cisgénero al hablar de lesbianas y varones trans que abortan. El discurso instalado insiste en usar de manera acrítica el para cada neutro término mujeres y pretende englobar bajo ese axioma una multiplicidad de experiencias somáticas, psíquicas, sociales, emocionales, visuales, sexuales, de los cuerpos con vagina y útero, los famosos cuerpos gestantes. La estrategia parlamentaria que ha triunfado hasta ahora es la que centra el debate en el aborto como una tragedia, un error, algo no deseado, asociado fuertemente a la pobreza y a episodios violentos que dejan a la persona que aborta siempre y necesariamente en el lugar de la víctima. Sin desconocer que son muchos los casos en que hay una víctima, plantear el eje del debate en esos términos no hace más que reproducir el discurso patriarcal, paternalista y opresor del que, en principio, todos nos quejamos. Ampliando el foco de la cuestión. Quedé suspendida un rato largo mientras les compañeros exponían, pensando en la mirada del sistema de salud sobre las mujeres cis, que ya es de por sí nefasto. Somos, y en este caso me siento parte de este colectivo feminizado, tratadas por múltiples tecnologías médicas invasivas, al menos anualmente. Se nos ningunea y se nos desoye de maneras micro y macro violentas, permanentemente. Se asume nuestra heterosexualidad y nuestro deseo de maternidad. Se asume nuestra feminidad. Se nos obliga a determinadas prácticas, formas de vestir y de estar. Cuando no respondemos a algunas de estas ficciones, se nos maltrata, discrimina, se nos juzga y se nos enseña a ser mujeres, a cuidar nuestros óvulos, nuestra higiene, nuestra intimidad. Y si creen que exagero, pregunten, por favor, ¿qué le pasa a una lesbiana cuando va al control ginecológico y lo que cuesta encontrar una ginecóloga peola? Y ni siquiera estoy hablando de lo que pasa con el sector salud cuando se enfrenta a lesbianas masculinas o a masculinidades trans. La violencia se multiplica en forma inusitada. Entonces, cuando pedimos aborto legal en el hospital, entre comillas, si bien estamos, por un lado, pidiendo con justa razón que el Estado sea garante de un derecho, estamos también reforzando la mirada medicalizada del aborto. Olvidamos que el aborto es una práctica, en primer lugar, popular, y más cotidiana de lo que nos atrevemos a contar. La práctica segura del aborto puede hacerse, y de hecho se hace, en el contexto doméstico y desligada de la parafernalia médica. Hace años que se practica de manera segura con el acceso al misoprostol. Las que popularizaron y difundieron el acceso y uso de esta droga fueron las lesbianas y feministas a través de su línea de teléfono primero y luego del libro de acceso libre. Y acá hay un link que luego seguro lo pegaremos en alguna de nuestras redes sociales. Asimismo, y haciendo foco en los ejes de la campaña, ¿a quién busca interpelar la campaña con el lema anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir? Una campaña por el aborto libre que lleva en su consigna el no abortar. ¿A qué está queriendo decir? Huele a hashtag aborto y confusión. ¿El aborto es libre o es un error de la Matrix? Ese eslogan, cantado hasta el hartazgo, es parte de un discurso moralizante del cuerpo de mujeres lesbianas y trans. Y está absolutamente naturalizado, como todo eje represor. Los anticonceptivos son para no concebir, o mejor, para garchar libremente y para gozar, no para no abortar. El aborto es y debe ser una opción segura, legal, libre y gratuita. Punto. De otra forma, estamos dando un doble mensaje que confunde y deja a quienes abortan una sensación de culpa que no contiene el mismo acto. El aborto como hecho médico, controlado por el Estado, es, como muchas otras cosas de nuestra vida vigilada, efecto de la creación de los estados modernos. Dice Preciado en Texto Yonki, que es en 1868 donde la producción de identidades sexuales alcanza su máximo de expresión, patologizando la homosexualidad y normalizando la heterosexualidad. El producto del cuerpo reproductor pertenece al pater familias y por extensión al Estado y a Dios. Por tanto, el aborto y el infanticidio posparto, aunque prácticas corrientes, están muy vigilados y son severamente castigados por la ley. Cuando el discurso feminista hegemónico se apoya en el aborto como medida última, como aquello que ninguna mujer quiere, está dándole la mano o metiéndose en la cama con el pater familias. Ahí no se cuestiona de fondo lo que tiene que cuestionarse, la maternidad obligatoria de las cis mujeres heterosexuales. Hay que explicar por qué entonces una no quiere. Y son entonces las mujeres del patrón las que necesitan decir que no. Que no es que no querían, es que no les quedó otra. Y sí, claro, a muchas no les queda otra. Pero no les hacemos ningún bien a esas mujeres si reforzamos el carácter paternalista, medicalizante y victimizante del aborto. El aborto es una lucha política por la libertad del ejercer decisiones autónomas sobre nuestros cuerpos. No importa cómo o por qué llegaste a abortar, sos libre de hacerlo. Volviendo a la última parte del eslogan, aborto legal para no morir. Recuerdo que la primera vez que lo escuché me chocó. ¿Necesitamos hablar de muerte para justificar nuestra libertad? Incluso me incomodaba más que la anterior, para no abortar. Yo también estaba entonces aborto confundida en ese entonces. Esta parte entiendo que se apoya en uno de los aspectos para mí más nefastos del activismo clase mediero que se observa en múltiples facetas, y es usar a las más pobres para justificar medidas que benefician finalmente a las más ricas, porque son las que no tienen barreras simbólicas ni económicas de acceso al sistema de salud, al cual no hace falta que explique por qué es difícil acceder más allá de que sea público y gratuito. De nuevo, para ser tolerado, el aborto debe ser una tragedia, un error del sistema, y además debe ser mortal para un sector de la sociedad, el más empobrecido. Eso sí genera empatía. sin entrar en discutir la veracidad de los datos estadísticos, ya que es obvio que es preocupante la tasa de mortalidad por abortos clandestinos, lo que quiero poner en debate es si es o debe ser el eje de la lucha. ¿Luchamos porque el aborto no mate? Si luchamos por eso, la respuesta la tenemos ahí, en un pañuelo celeste. Salvemos las dos vidas. El aborto legal no es para no morir, es para decidir y no ir en cana, es para decidir y tener garantías, es para decidir y tener acceso a medicamentos, información, médicos, de ser necesario. Aborto legal para decidir. Este discurso que asocia aborto con muerte está muy emparentado además con el discurso del ni una menos, que masificó al feminismo hegemónico heterocis en nuestro país. No pretendo cuestionar los avances que hubo gracias a este movimiento que visibilizó los feminicidios y la violencia de género. No me corran por ahí. Pero, pensando en los discursos que generan imágenes y representaciones de las mujeres, porque hasta ahora el ni una menos se ha concentrado en mujeres solamente, como víctimas, es imposible no asociarlo al feminismo antisexo y al pánico sexual, gay Rubin, de esta época, que es el mismo que debe acudir a argumentos moralizantes y moralistas para justificar un aborto. De nuevo, ¿qué bien puede hacernos reproducir esta mirada sobre nosotres? ¿A quién estamos interpelando cuando pedimos no morir? ¿A quién convocamos cuando decimos que nadie quiere abortar? ¿Qué nos estamos diciendo a nosotras y a nosotres mismes cuando repetimos estas consignas? ¿Qué valor real le estamos dando a nuestros cuerpos y a nuestras identidades? ¿Y a nuestra libertad? Creo que la invisibilización de las sexualidades disidentes en la campaña, especialmente de las lesbianas que han mostrado ser pioneras en el movimiento por el aborto libre y en casa, es efecto del barrido de sentido y de personas que se produce cuando se quiere instalar una estrategia legislativa por sobre una fuerza política enorme y esencialmente diversa que está en las calles. La fuerza que tienen nuestros colectivos disidentes no está siendo representada, pero como muchos pensamos apoyar esta ley y su sanción por la relevancia simbólica y política que representa. Terminamos sintiendo que de alguna manera estamos legitimando a un sector liberal y pro-cis tema que se perpetúa en las bancas. Creo que la trampa es creer que perdimos. Somos la desobediencia que no entra en la letra de la ley. Y por eso somos la esperanza de que no nos atrapen, no solo las disidencias activistas, sino a todas y a todes. Los tentáculos medicalizantes y normalizantes de la tecnología de género imperante. Estamos vives, existimos y resistimos. Bueno, bravo. Hermoso. Muchas gracias, vale. Muchas gracias por la contribución. Vale, cuando te mejores venía a visitarnos y una, nos en vivo. Una entrada VIP le regalamos para que venga a la radio. Yo me acuerdo en un encuentro de mujeres vi un graffiti que decía yo aborté y acabé. Me encanta. Aborto libre para ser feliz, ¿no? Sí, básicamente, ¿no? Obvio. Porque ¿a quién le importa dónde lo hagas? Me encanta. Gracias, gracias por leernos el aporte de la lesbiana que está ya escuchando. Divino los aportes, mándennos más. Manden, comenten. Casi que nos tenemos que despedir, nos vamos a escuchar un temita. Nos vamos a escuchar un tema y después nuestra despedida. Un tema que se lo dedico a Maxi, que es mi distribuidor, que me está escribiendo, por favor, mándame un beso. Te remando un beso, mariquita. Nos vamos con un tema. ¿Cuál? Sada Bonaite, Shut the Door.